La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Bueno, hoy 30 de agosto es un día que a través de Naciones Unidas se instituyó como el día de contra la desaparición forzada de personas. ¿Qué dicen el día del detenido desaparecido? En realidad, contra la desaparición forzada de personas. Bueno, y está bien que todos los días nos acordamos de nuestros hijos, de nuestras hijas detenidos, desaparecidos, pero bueno, hoy se pone más énfasis porque en todo el mundo donde están hay este estilo de represión que es la desaparición forzada de personas, el crimen de crímenes, donde a la persona la privan de todos sus derechos, que es el crimen que no prescribe, que no es amnistiable, un crimen contra la humanidad. Ahí estamos en esta lucha por la verdad, por la justicia, por la memoria. Y especialmente a través de que logramos con la movilización popular de años y años tener los juicios abiertos, caminando, lo que queremos es que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Que los jueces abran sus gavetas para decir a quién entregaron en falsa adopción a los hijos de las cautivas, a los bebés que fueron apropiados. Y queremos que se abra la verdad esta para que sepamos todos qué ha pasado con los miles y miles de hombres y mujeres y de niños que hoy no están. Así que como todos los días son especiales, pero hoy queremos decir que es un día donde es más llamativo este pedido más fuerte que estamos haciendo. Carlos Gustavo tenía 24 años, era militante político y está desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Un militante comprometido para que en el país, para este pueblo, que hubiera justicia social, que hubiera una vida digna para todos y todas. Bueno, seguimos luchando día por día. De esta manera, un poco saliendo de nuestros comienzos habituales, estamos comenzando la emisión número 100 de Oral y Público, el programa de los juicios que hacemos entre el Instituto Espacio para la Memoria y la Retaguardia. La verdad es que empezar con una persona a la que ni siquiera casi que hay que presentar es una buena manera de empezar este programa tan especial en el día que estamos grabando esta emisión. Es además el Día Internacional del Detenido Desaparecido, como lo dijo Nora. Si hubiéramos querido pensarlo así, que nuestro programa cumpliera su emisión número 100 en este día tan simbólico, que seguramente con el tiempo irá ganando incluso mayor importancia en el recuerdo. No se hubiera salido, ¿no? Pero bueno, oficia como símbolo de este intento que hacemos todas las semanas de poder llevarles hasta sus casas, hasta donde elijan escucharnos, la información sobre los juicios, pero también reflexión a propósito de lo que sucedió, para hacer efectivo el nunca más que ha nacido como una proclama, como una demanda por aquellos años. Víctor Basterra, Silvina Manguía, Beatriz Luque, integrante de este equipo, junto con María Eugenia Otero, que hoy no está víctima de su dentista. Estamos realmente muy, muy contentos de estar llevando adelante este proyecto y de hacerlo cada semana. Un día especial por donde los miremos. ¿Quién arranca con alguna reflexión? Y sí, es un día especial porque se cumplen 100 programas de Orelli Público. Pero además, en un día justamente, que tiene una connotación muy, muy importante para todos nosotros, ¿no? Porque plantea lo establecido por las Naciones Unidas, el día del detenido desaparecido, si bien no está hecho en esos términos, pero sí el de que ha dejado de lado la idea de la presunción de muerte, la presunción de esto cuando se ha establecido que es un delito que está probadamente establecido, ¿no? Y es un delito que no prescribe. Y yo quiero también hacer una mención, un homenaje a un queridísimo compañero que está detenido, desaparecido, el Gordo Ardetti. Compartimos tu silencio y es un tu día, silencio y tu bronca, porque claro, yo creo que es eso, ¿no? Es una combinación, la mezcla de sensaciones que no se puede poner en palabras. Cuando escuchaba a Norita y recién también las expresiones que manifestaba sobre Gustavo, digo, cuando la convocamos para hablar de su desaparecido, no pudo a pensarse solo en su desaparecido, sino en su en los de todos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que destacar en este momento, ¿no? Claro. El Gordo Ardetti, de la particularidad que tuvo siempre, fue una gran presencia en su cautiverio. Yo tuve 7 meses cautivo con él en la ESMA. Y fue el que me dijo: negro, si zafás de esta, que no se la lleven de arriba. Y estaba mandando mensajes que la puta madre, ¿no? Sí. Y que honrás cada día, Víctor. Bueno. Sí. Honrás cada día con tu lucha permanente, con todo lo que nos has enseñado a cada uno de los que tenemos la suerte de, por alguna u otra razón, la vida nos haya puesto a caminar al lado tuyo. Sí, yo quiero también nombrar a mi hermano Marcos Alberto Joaquín Luque, que desapareció, fue secuestrado a los 27 años, arquitecto y docente. Y con todo lo que hemos estado hablando hoy, compartiendo las palabras de Nora, el amor de Víctor, esto, si no hubiera ocurrido todo esto, no sabría ni qué es la palabra detenido desaparecido. Y hoy día lo tenemos en el cuerpo. La ausencia, el reclamo, la búsqueda de la justicia y el encuentro con los huesos de nuestros hermanos. Hoy homenajeamos a los 30.000, a la resistencia de los compañeros que pudieron sobrevivir y gracias a los cuales tenemos los testimonios de la verdad en el campo del horror. Gracias, Víctor. Gracias a todos los compañeros. Y un abrazo a Marcos y a todos los hermanos y hermanas. Y una vez más, lo que se impone es esta cosa de las historias individuales que confluyen y que determinan una lucha colectiva que consiguió todo lo que, digo, hoy para nosotros ya durante 100 semanas se ha hecho natural hacer un programa de radio que hable sobre los juicios a los genocidas. Si nos hubieran dicho en otro momento que íbamos a estar haciendo esto en este momento, hubiéramos pensado que nos estaban cargando, ¿no? Y sin embargo, acá estamos naturalizando la instancia de los juicios y naturalizando un montón de cosas que sin esa lucha colectiva hecha de las pequeñas historias individuales o de las grandes historias individuales no hubiéramos podido conseguir nunca, ¿no? Aquí estamos para hacer una vez más Orelli Público.